adinfo.com.ar. Más que una radio. adinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. No te vayas, ya comienza la página de Daniel Loise. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Arinfo, la nueva radio. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La página de Daniel Loise, todos los lunes de 15 a 17 horas. Un programa de espectáculos como los de antes. Cine, literatura, teatro, televisión, poesía, música clásica, bandas sonoras de películas y viejas series de TV, entrevistas. Conduce Daniel Loise y la participación especial de Patricio Palú. Más alto. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la página de Daniel Loise, episodio 740, creo, yo no llevo la cuenta, el que se lo sabe bien de memoria es Daniel Loise, por supuesto que otra vez no está presente. Mi nombre es Pato Paludi, les voy a hacer compañía hasta las 5 de la tarde en Arinfo, ¿no? ¿Dónde más sino la página? Ya lleva 15 años, empezamos el 15º año, un programa histórico de la radiofonía online de la Argentina. Hoy vamos a tener un programa, bueno, como siempre, ustedes saben que el formato de la página en el verano es un poco más relajado, más cuando estoy yo, o sea, no hay tanto recuerdo, no hay tanta información, simplemente porque no tengo la computadora que tiene Daniel Loise en la cabeza, o la tengo, pero sobre temas que no son tan interesantes como los que sí puede hablar Daniel, pero a mí siempre me toca conducir en enero, en febrero, que es la época de la temporada de premios, que es lo que más me gusta a mí, Hoy se dieron a conocer las nominaciones a los premios Oscar, así que vamos a hablar. Tranquilos, no se asusten, no va a ser la locura de la semana pasada con los Globos de Oro. Una hora y media hablando de los Globos de Oro. Me llamaron de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. Yo no hablo inglés, así que no les entendí. Pero bueno, supongo que les gustó lo que hicimos. Y bueno, primeros días de enero. Yo siempre asocio enero a David Bowie, ¿no? Todo junto en esta fecha. Nació un 8 de enero, murió un 10 de enero. O sea, inevitablemente hay que hacer recuerdos, homenajes, dedicarle programas a él. Incluso su último disco, que más tarde, mucho más tarde, porque vamos a hacer un repaso por toda su carrera discográfica, su último disco, que fue Black Star, había salido también en esta fecha. ¿Se acuerdan que sacó el disco, cumplió años, murió? Bueno, eso fue todo en 2016, un año que marcó mucho a los fans de la música, porque fue una pérdida muy, muy, pero muy dura. Aparte de joven, muy joven, solo con 69 años, si no me equivoco, si no me falla la memoria, se nos fue David Bowie. Bueno, aparte de como les digo, el repaso a través de su carrera, de su música, de sus discos, y de las nominaciones al Oscar, vamos a estar hablando también un poco de información, de las películas que van a llegar, películas argentinas que vamos a poder ver en este 2020. También tenemos una entrevista, eso va a ser en la segunda hora, ahí va a estar Pablo Stigliani con nosotros. Vamos a hablar de uno de los documentales que se estrenó este jueves, que es Días de Temporada, que lo pueden ver en el cine Gaumont a las 8 de la noche, así que tranquilos, pueden escuchar la página de Daniel Loisi completo hasta las 5 de la tarde, tomar unos mates, relajarse, pensar en todo lo que escucharon y después salir a Capital, salir a pasear por Buenos Aires, ir al Gaumont y, bueno, los que no fuimos a la playa, sentir un poco esa alegría que nos transmite la costa atlántica argentina. Yo creo que de eso habla un poco el documental Días de Temporada. Vamos a hablar, obviamente, con Stigliani sobre todo lo que nos generó su documental, pero en la segunda hora. Y también lo que les dije la semana pasada, el Globo de Oro despertó algo en mí, me dejó una idea en la cabeza, que era la de esta serie Fleabag. Les confieso que no es algo que siempre me pasa, o sea, muchas veces veo que series ganan premios. De hecho, me pasaba con Game of Thrones, todo el mundo hablando de Game of Thrones. Yo Game of Thrones la descubrí cuando terminó la sexta temporada, o sea, mucho más tarde que el resto del planeta. Y otras series que, como se los dije la semana pasada, The Marvelous Mrs. Maisel ya va por su tercera temporada. Todo el mundo está hablando de esta maravillosa serie. Yo todavía no arranqué a verla. Entonces, no es que siempre me sucede que porque una serie gana premios corro a verla como un loco. No. Pero, ¿saben qué? No sé. Algo había en el aire. Fleabag sí se me pegó, se me metió en el cerebro y dije, bueno, vamos a verla. La busqué, la bajé, la descargué. Yo sé que no se debe hacer eso. Hay que pagar a Amazon, pero bueno, qué sé yo, todos lo hacemos. Y todo el mundo lo hace. Acá en Argentina dudo que mucha gente tenga Amazon, salvo que se la pase, no sé, si algún familiar que vive afuera. No ha pegado Amazon en la Argentina. Pasó en su momento con Netflix, ¿no? Hay todo un proceso de adaptación a las cosas nuevas en todos los órdenes de la vida y en todos los países, pero quizás Argentina un poco más, ¿no? Acá tardamos mucho en adaptarnos a todo lo nuevo. Y bueno, con Amazon llegará alguna vez el momento. Ahora estamos todos en la etapa Netflix. Vamos a hablar, me había olvidado de esto, ¿eh? Estuve todo el fin de semana preparando algo y ahora me había olvidado anotarlo y me vino a la cabeza, así que lo tengo todavía en el cerebro. También vamos a hablar de otra plataforma, un poquito, porque todavía no hay muchas cosas, pero que es la de Disney Plus. O sea, Disney sacó su propia plataforma de streaming para competir con Netflix y con Amazon, que se llama Disney Plus, y ya está mostrando con producciones originales de Disney Plus que, bueno, están apostando de verdad a esta nueva forma de ofrecer productos audiovisuales al público, a los espectadores. es un gran debate, ¿no? Este, el de seguir yendo al cine. Parece que el cine quedó para los melancólicos, para los románticos. Y lo nuevo es encerrarse en sus casas con la tele más grande que puedan conseguir, con el mejor equipo de sonido. Y bueno, hoy todo se ofrece por ahí. Vamos a hablar después de las nominaciones al Oscar. Bueno, Netflix, récord en cantidad de nominaciones a sus producciones. Algo que en un principio a mí me molestaba. Hoy ya no les puedo decir que me molesta. Realmente estamos agradecidos a que exista Netflix, porque gracias a eso tenemos a grandes autores, a grandes directores con una libertad total, absoluta, que de otra manera no se podrían imaginar estas producciones. Imagínense a Scorsese haciendo The Irishman con una duración normal de 1:50. Sería mejor, ¿no? Bueno, fue un mal ejemplo. Olvídense lo que dije de Scorsese. Sí, The Irishman dura 3:30 al pedo y eso es culpa de que Netflix le dejó hacer lo que quisiera. Listo. Eso no. Borremos todo. ¿Cómo, qué bien nos hubiese venido que la gente de Warner lo agarra a Scorsese y le dijera, no, 3:30, no, Martin, reducile a 1:45, listo. Después vamos a hablar del irlandés, que obviamente tuvo mucha presencia en los premios, y yo tengo algunas consideraciones sobre todo lo que está generando esta película. También vamos a hablar de estrenos de la semana. La semana pasada no llegué a hablar, por lo que les dije, por la locura de los Globos de Oro, que hasta yo me se ve. O sea, si no escucharon el programa de la semana pasada, escúchenlo. Nosotros en Facebook tenemos la página Daniel Loisy en Arinfo. Esa es nuestra página oficial en Facebook. Y ahí compartimos los programas. Si no, lo pueden buscar en la página Arinfo. Muchos están viendo en vivo. No sé si hay gente viendo en vivo. A ver. ¿Hay gente viendo en vivo? Sí, hay gente viendo en vivo. En la página de Facebook de Arinfo también está el video. Nos estamos acostumbrando. Saludo ahí a las cámaras. A esta cámara me dicen, esto es algo muy nuevo para mí. Dicen que se rompe la magia. Y sí, yo creo que sí. Pero algunos dicen que, bueno, ¿sabes qué pasa? Cuando vos haces radio, las mujeres se ilusionan escuchando tu voz. Ahora te ven y ya no hay más truco. Pero la realidad es que yo estoy acá hace 10 años y nunca gané nada por estar en la radio así en cuanto a mujeres. Entonces, yo creo que no puede restar. O sea, si estaba todo en cero, ¿Qué peor me puede pasar que no me pase nada? Citando a Brandoni en La Tregua, ¿no? ¿Qué peor me puede pasar que no me pase nada? Así que bueno, bienvenidos a las cámaras. Ya les dije, mi nombre es Pato Paludi, en ausencia de Daniel Loisy, pero que siempre está presente, y a eso iba en los estrenos que vamos a hablar hoy, que son Jojo Rabbit, que acaba de estrenarse este jueves, que son Richard Jewell, la peli de Clint Eastwood, que ahí tenemos opiniones encontradas, y Bacurau, la película de Kleber Mendoza Filho, el brasilero que dirigió Aquarius. Vamos a hablar de esos estrenos, y Loisy mandó audios con sus críticas, y después me voy a sumar yo. Así que, bueno, tenemos de todo. Tenemos música, tenemos cine, tenemos series, porque obviamente voy a hablar de Fleabag. Me pierdo en mi línea de pensamiento, me pongo a hablar y me pierdo hacia dónde voy. Toda la introducción que había hecho sobre Fleabag y sobre los premios y que ganó todo es porque me vi las dos temporadas en un día, enloquecí con Fleabag, me parece una maravilla, y después les voy a contar por qué. Pero bueno, el hilo conductor, el leitmotiv de este programa es obviamente el gran David Bowie. Yo creo que el artista más grande, no mi favorito, yo personalmente tengo otras cosas que me gustan más, que me han llegado más por la edad que tengo, por la época en que las escuché. Pero siento que David Bowie es uno de los más grandes artistas de la humanidad, y por eso lo estamos homenajeando hoy. Estamos escuchando Rebel Rebel, un temazo con más onda no puede tener. Esa va a ser la cortina del programa, así que durante todo el programa va a sonar. Pero vamos a empezar haciendo un repaso por toda la carrera de David Bowie, y vamos al disco de 1973, creo. Disculpen si algo se me pasa, porque realmente no lo tengo anotado, pero es el disco Ziggy Stardust, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spider from Mars, el primer gran éxito a nivel disco, ¿no? Aunque en sus discos anteriores ya había sacado un par de hits como Changes, como obviamente Space Oddity o The Man Who Sold the World. Cuando David Bowie sale al mercado con Ziggy Stardust, que incluso adoptó este alter ego, este personaje que era una especie de marciano que venía a la Tierra, ahí empezó a mostrar un poco todo ese tema de lo andrógino que era él, totalmente un adelantado, ¿no? En los años 70, que todo estaba todavía tan estricto, tan rígido, como que todo era el respeto a las normas, que David Bowie juegue incluso con este tema, que dice, tenés a tu madre en un apuro, no sabes si sos un hombre o una mujer, de eso habla Rebel Rebel. Bueno, David Bowie siempre jugó con ese tema de lo andrógino, de que no sea tan clara la división entre sexos, y está genial. Y vamos a empezar con el primer tema de esta tarde, que es de este disco, Ziggy Stardust, y que quizás no es uno de los más conocidos, pero obviamente los que son fans sí lo conocen. El tema se llama Moon Age Daydream y es un rock and roll maravilloso, con unas guitarras espectaculares. Así que bueno, que empiece a sonar David Bowie, va a sonar toda la tarde. Vamos a hablar de mucho cine, de muchas series, de estrenos. Va a venir Pablo Stigliani. Esto es La Página. Hasta las 5 de la tarde estamos. Ojalá nos acompañen. Moon Age Daydream de David Bowie, del disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Wow, qué pronunciación, ¿no? El auge, la caída de Ziggy Stardust y las arañas de Marte sería la traducción. Un disco conceptual, un disco que, como les dije, creó a un personaje al cual Bowie volvió siempre en su carrera. Incluso cuando la gente, los fans, sabían cuando él se vestía de Ziggy Stardust, es que obviamente lo estaba emulando. Y así lo hizo a lo largo de su carrera, fue creando otros alter egos, ¿no? El Duque Blanco, el famoso Duque Blanco, también es un alter ego de Bowie. Y después vamos a estar hablando de cosas que hizo en los 90, donde también creó otros discos conceptuales muy, pero muy interesantes. Bueno, como les dije, vamos a hablar un poquito de Fleabag, una serie que yo creo que en Argentina todavía no es tan conocida. No es una serie que mucha gente me venía recomendando. Obviamente captó la atención de muchos a partir de esta temporada de premios, que obviamente empezó para la televisión hace unos meses con los premios Emmy, donde ganó todos los premios más importantes, los ganó, como les dije la semana pasada, donde venía una especie de ambiente dominado por The Marvelous Mrs. Maisel. Todo parecía indicar que ella iba a seguir ganando, y de golpe Fleabag le puso un stop a esa racha ganadora y, bueno, se puso en el mapa. Dos temporadas nada más. La primera pasó sin penas ni glorias, ¿eh? La primera es del año 2016 y no tuvo premios importantes. Solo los BAFTA, ¿vieron los premios BAFTA que son del cine británico? Bueno, hay unos BAFTA para televisión. Ahí tuvo alguna nominación. Obviamente en Inglaterra la serie fue valorada por los críticos, pero no tanto por el público. Empezó en la BBC Three, o sea, en la tercera señal de la BBC. Luego se repuso en la BBC Two, en la BBC Dos. Esa fue la reposición, cuando vieron que se estaba convirtiendo en algo a seguir. Y obviamente cuando empezó la segunda temporada, donde ya Amazon la empezó a promocionar mucho más, directamente arrancó en la BBC One, que es la señal principal. Ese fue un poquito el recorrido, ¿no? Como les digo, la primera temporada solo tuvo pequeña presencia en la temporada de premios, y ya la 2 ganó todo, ¿no? Ganó los Emmy, ganó todos los Globos de Oro. Ayer incluso se entregaron los Critics' Choice. Después vamos a hablar un poquito de los Critics' Choice. Pero se llevó también los premios principales. Mejor actriz, mejor serie cómica, ¿no? Siempre. La creadora, la protagonista, la guionista es Phoebe Waller-Bridge. Tiene algunos trabajos como actriz en La Reina, en La Dama de Hierro, en alguna serie que se llama Broadchurch, pero realmente no hace las voces de uno de los androides en la nueva saga de Star Wars. Pero como les digo, en 2019 es el año donde Phoebe Waller-Bridge aparece como una gran revelación para la cinefilia. Ella incluso es la guionista de Killing Eve, de la serie policial Killing Eve. E incluso Daniel Craig pidió que ella revise el guión de la nueva Bond, la Bond 25. Viene con guión de Phoebe también, ¿eh? O sea, ella se sumó después como para darle unos retoques finales que aparentemente, por lo que escuché, son esenciales en lo que quedó en la historia. Así que atentos a esta mujer. Bueno, ¿de qué va Fleabag? Es rara de ver, ¿eh? Vamos a relatar cómo empieza. ¿Dónde está el primer impacto que me causa a mí como espectador? Ya la serie empieza en el episodio 1, temporada 1, con una relación sexual, ¿no? Están en la cama, ella con un hombre que la está dando vuelta, y en ese momento Fleabag, que es la protagonista, mira la cámara y automáticamente va al dispositivo, que obviamente no es nuevo, pero que todos reconocemos de House of Cards, por ejemplo, que Kevin Spacey le hablaba todo el tiempo al público. Bueno, Fleabag usa ese recurso, con algunas cosas muy novedosas que después van a aparecer y obviamente yo no voy a revelar, pero que eso es como un primer llamado de atención de que acá hay algo original. Ella mira la cámara y le anuncia al público, a nosotros que estamos viendo, que este tipo, el que conoció, la está queriendo penetrar analmente. Y que ella lo va a dejar solo porque, bueno, hizo el esfuerzo de venir hasta mi casa, vino tarde, no voy a dar vueltas. Entonces sucede eso. Corta la escena al día siguiente cuando los dos se están levantando. Ella es muy liberal, o sea, realmente quería un hombre para pasar la noche y nada más. Se pone a hablar con el tipo de lo que fue la experiencia sexual anal de la noche anterior e incluso empieza a reflexionar sobre el tamaño de su cola y por qué entró todo lo del tipo. O sea, una cosa fuerte que automáticamente yo pensé, bueno, esto es una especie de Sex and the City, la historia va a venir por acá, sin ningún tipo de tabúes, ¿no? Es el primer indicio de que esta serie es una exploración atrevida, muy original y sin tabúes del universo femenino. Obviamente la búsqueda sexual de Fleabag es un tema recurrente en la serie, quizás demasiado en los primeros episodios, y uno puede sentir que la serie va solo por ahí, que quiere ser atrevida en ese aspecto. Pero no, va a ir sumando cosas y ahí es donde gana, ¿no? Porque van a empezar a aparecer los personajes de su familia, va a empezar a mostrar un poco, ella tiene un novio, y la manipulación que le hace a este pibe, que es un chico sensible, muy tonto, pero es muy gracioso como personaje. No se olviden que esta serie es una comedia, ¿no? Y también, obviamente, el ámbito familiar. Ella tiene una relación con una hermana mayor, que es completamente lo opuesto a ella. O sea, es una mujer que está casada, que está comprometida con su trabajo, que está llena de compromisos, ¿no? Fleabag solo tiene un local de café, que abrió con una amiga que murió en circunstancias extrañas, aparentemente se suicidó porque estaba depresiva. Entonces, se va a empezar a explorar eso en la serie y ahí es donde encuentra los puntos más altos, más ricos. Incluso, bueno, ellas, las dos hermanas, que serían las protagonistas de la serie, con como les dije, con vidas tan opuestas, van a estar marcadas por la relación con su padre. Ellas tienen una madre que murió por un cáncer de mamas. Entonces también está el tema de esa enfermedad rondando. Siempre, ya les digo, siempre está el humor presente, pero está la introspección y eso es lo que le da más texturas a la serie, al guión, a los personajes. O sea, hay humor, pero todo te está contando algo de esa familia, de esa dinámica familiar, ¿no? Y la relación que tienen con el padre también, ¿no? Un padre que obviamente las quiere, pero que al mismo tiempo está ausente, porque tiene una nueva pareja, que ahí va otro de los puntos altos de la serie. La pareja es Olivia Colman, la actriz que hablábamos la semana pasada, que ganó el Globo de Oro por The Crown, que había ganado el Oscar y había ganado todo por La Favorita. Bueno, Olivia Colman es uno de los personajes secundarios más divertidos y provocadores de la serie, porque sería la madrastra de ellas, pero que compite con ellas por el cariño del padre, por la atención del padre, y que no solo se queda ahí, sino que ella es madrina de una de ellas, era muy amiga de la madre, y al morir la madre se quedó con el padre. Entonces hay todo un conflicto que se va a ir explorando capítulo a capítulo, no solo en la primera temporada, sino también en la segunda, que suma muchísimo. Es muy divertido, pero al mismo tiempo es muy provocador. Entonces, bueno, por ahí va toda la serie, ¿no? Una mezcla de Sex and the City, de House of Cards, por esta ruptura constante de la cuarta pared, solo en eso, ¿eh? Pero bueno, el recurso está, es muy original y hace referencia a eso. Y también yo encuentro cosas, esto es una referencia para que entiendan lo que van a ver. Obviamente, esta serie vino antes de la que les voy a decir, pero también me hizo pensar en Afterlife. Afterlife, la serie que hablamos de Netflix con Ricky Gervais, que Ricky Gervais tiene un humor también retorcido y provocador, igual que el de Phoebe Waller-Bridge. O sea, no es gratuita la comparación que estoy haciendo, pero el tema de lo deprimida que está ella por la muerte de su mejor amiga, nosotros capítulo a capítulo vamos viendo cómo crece, cómo era la relación de ella con esa amiga que solo aparece en flashbacks, porque desde el episodio 1 ella murió en este accidente que no se sabe si fue un accidente o un suicidio. Bueno, el guión de la temporada 1 es perfecto, va a culminar con revelaciones muy buenas y muy originales, que ahí es donde uno dice, bueno, wow, menos mal que en mi caso vi las dos temporadas juntas y automáticamente pude pasar a la segunda temporada, cosa que la gente que se enganchó en su momento y tuvo que esperar 2 años para la segunda temporada, bueno, habrá sido una incógnita ver si seguían explorando los mismos conflictos o si Fleabag temporada 2 iba a ir por otro lado. Y no, realmente sigue con lo mismo y lo sigue acrecentando. Hay mucho humor sobre el rol de la mujer en la sociedad moderna, un poco por lo descontrolada que es Fleabag, otro también por las estructuras a las cuales está sometida su hermana, ¿no? Eso está bárbaro. Y en la segunda temporada se suma un elemento esencial y también provocador, que es un cura, un párroco cristiano que es amigo de la familia y que obviamente Fleabag se siente, pero alocadamente atraída hacia él, ¿no? Algo prohibido, porque, o sea, ella empieza a investigar qué significa el celibato. El celibato es que no puede haber acceso carnal. Entonces, ella, que es tan adicta al sexo, ¿puede tener una relación con una persona sin sexo? Bueno, por ahí van los conflictos de la segunda temporada, que es mucho más provocadora por este tema de la religión, que ya se meten con el aborto, con un montón de cosas muy delicadas, pero el guión es tan perfecto y ella es tan talentosa como guionista que lo resuelve siempre bien. Y bueno, es sensacional, sensacional Fleabag. Me devoré la serie, tampoco es un mérito, es una serie cortita, son 6 episodios por temporada de 25 minutos, o sea, en menos de 5 horas se ven las 2 temporadas. Y acá viene lo peor, termino con una mala noticia, ojalá que esto se revierta. Dicen que la segunda temporada fue la final, y bueno, nada, ojalá que no sea así, ojalá que en algún momento ella pueda retomar estos personajes. Como curiosidad, ¿saben cómo empezó el proyecto? Fue una apuesta con una amiga de ella. Una amiga le dijo si preparaba una especie de stand-up. Ella tenía que presentarse en un festival, llenar 10 minutos con una anécdota, con algo divertido, ¿no? Como Phoebe Waller-Bridge es guionista, le dijo que sí. Y escribió una especie de monólogo sobre situaciones que ella había vivido como mujer, en la cama, con hombres, con su relación con su familia. Y bueno, fue tan redondito eso, que eso le despertó las ganas de seguir explorando todo. Así nace Fleabag, aparentemente terminó en esta segunda temporada. Yo creo que no esperaba la manera en que arrasó con todos los premios, así que eso va a ser un aliciente, algo que va a quedar ahí para que productores le ofrezcan millones, que es los que sobran en el mundo del espectáculo y más en Hollywood, millones y millones y millones para que ella haga una nueva temporada que en algún momento llegará. No este año, no se ilusionen, porque ella ya firmó un contrato con HBO para una serie nueva que sale este año que se va a llamar Run, Corre. Y aparentemente es la única información que tengo de esta nueva serie Run, que también va a estar protagonizada por ella, es que es el encuentro de 2 antiguos novios de la juventud, que no se ven hace décadas, pero que cuando se separaron hicieron un acuerdo, hicieron un pacto. Si uno escribía la palabra Run, quería decir que se la mandaba al otro, quería decir que estaba intentando escapar de la vida que tenían. Y el otro sí o sí lo tenía que ayudar. Entonces, por ahí va la historia. Me imagino que el episodio 1 arranca cuando una pone Run y se arman todos los conflictos, ¿no? ¿Alguien estará casado o no? Bueno, no voy a especular sobre algo que no tengo ni idea. Solo les puedo decir que obviamente va a tener un humor corrosivo y provocador como lo es esta gran serie Fleabag. Búsquenla por torrents si tienen la suerte de tener a alguien que paga Amazon, o si ustedes pagan Amazon, que como les dije el otro día, no debe ser caro, porque para competir con Netflix debe costar lo mismo o menos, y si cuesta más, será un poco más y tampoco es mucho. Recuerden que una entrada al cine hoy vale 500 pesos, una locura, que hace que el cine se haga cada vez más inaccesible. Ya lo dijimos, o sea, si no te ofrecen la experiencia del 4D con los superhéroes, ¿quién paga 500 pesos para ir al cine? Bueno, muy pocos, muy pocos. Fleabag es mi gran recomendación, si la tengo que calificar claramente, si escucharon todo lo que dije, es excelente, agradezco que haya ganado todos los premios, porque si no, no lo hubiese visto. Sigamos con un poquito más de música, seguimos obviamente con David Bowie, dijimos que va toda la tarde a sonar, va a estar sonando aquí en Arinfo, en la página de Daniel Loisy, ya llegan los audios de Daniel Loisy, no desesperen, no desesperen, pero mientras vamos a escuchar un tema de que se llama Young Americans y es del mismo disco, Young Americans. Seguimos explorando los años 70 de Bowie. Luego ya pasaremos a la siguiente década. Y este tema lo usó Lars von Trier en el final de la película Dogville, que si no la vieron obviamente corran a verla luego de que termine este programa. Hasta las 5 seguimos en Radio Arinfo. No se vayan. A funny thing, am I still too young? He kissed the girl on there. She took his ring, took his babies. It took him minutes, took her nowhere. Heaven knows he'd have taken anything. All night. She wants a young American. Young American standing right through the picture window. She finds a slinky back upon because as he passes a Ford Mustang, heaven forbid she take anything but the freak and his title for nothing. This is a step and cuts his hand, showing nothing. It swoops like a song. She cries, where are all Papa's heroes gone? All night. She wants a young American. Simple, settle out. Leather, leather, everywhere. Estamos escuchando Young Americans, Jóvenes Americanos, de David Bowie, del disco homónimo del año 1975, que creo que también traía Fame, ¿no? Un discazo con una imagen muy buena, la de la tapa, ¿no? Que está él como saludando en blanco y negro. Seguimos con el repaso, ¿no? De temas de Bowie, vamos a seguir escuchando. Recuerden que ya nos vamos a ir a los años 80, pero ahora llega el momento tan esperado para muchos fans de Daniel Loisy. Lo van a poder escuchar. ¿Vieron como en Star Wars que está Carrie Fisher? Aunque ya no está, igual está Carrie Fisher y la gente está feliz porque la ve. Bueno, hoy Loisy no está acá, no pasó nada raro, no se asusten, quédense tranquilos. Está viajando. No les dije dónde estaba, ¿no? El público se renueva, muchos no saben. Daniel Loisy está haciendo temporada en Mar del Plata. Se puso las plumas, Daniel Loisy. No está haciendo teatro revista. Pero bueno, quien haya visto las obras de Daniel sabe que tienen una mezcla de drama, de intensidad, de suspenso, de violencia, pero también está el humor. Todo eso logra Daniel en sus espectáculos. Este espectáculo está dirigido por Eduardo Pavelic, pero claramente está la influencia de Daniel, que como actor logra a través de sus improvisaciones. Y bueno, está acompañada de una monstrua que es Brenda Pelufo, que es impresionante lo que hace, cómo lo sigue y cómo lo mejora. O sea, Daniel le tira algo y ella se lo devuelve mejor. Bueno, eso es el gran deschave, una historia de una pareja que están... ellos trabajan en un taller, viven en una casa y tienen un taller. Cuando se están preparando para ver su novela de todas las noches, la televisión no prende, no funciona, se rompió la tele. Bueno, ¿qué pasa cuando en un matrimonio donde las cosas quizás no están tan bien, si no hay televisión, qué pasa? Se empiezan a salir los trapitos sucios al sol. Porque al no haber distracciones, la tele es una distracción, bueno, vamos a focalizarnos en lo que está pasando como pareja. Y así empieza el viaje del Grande Chávez, donde, bueno, va a pasar de todo. Y como les digo, hay una mezcla de drama familiar, de conflicto de pareja, pero también está la locura, el humor, la sensualidad. Bueno, todo eso pasa en este gran espectáculo de Eduardo Pavelic, protagonizado por Daniel Loisy y Brenda Pelufo, que lo están presentando en Mar del Plata todos los sábados a la noche. Después les pasó bien toda la dirección del teatro, no me acuerdo ahora el teatro. Pero todos los sábados es, ¿eh? Así que estén atentos a nuestra página, que es la página Daniel Loisy en Arinfo. Ahí están los flyers, están los pósters, está todo. Y bueno, desde Mar del Plata, Loisy nos envía algunas críticas de películas que vio en la semana, y ese es el caso de ahora. Vamos a escuchar lo que Daniel dice de Richard Jewell. Luego vamos a escuchar el tráiler de Richard Jewell, que es la nueva película de Clint Eastwood. Y luego me van a escuchar a mí, que yo tengo una opinión absolutamente distinta a lo que diga Daniel. Así que escuchen atentos, porque después va a haber pelea. Bueno, uno de los estrenos de esta semana es el regreso de Clint Eastwood a la cartelera. Y bueno, me parece que es uno de los grandes directores del cine, ¿no? E inclusive ese cine que nunca morirá, que es... El cine clásico, ¿no? Acá vuelve con el caso de Richard Jewell, una historia real, interpretada por Paul Walter Hauser, bastante bien, notable creo que su interpretación, como un guardia de seguridad que quiere ser policía, encuentra una bomba durante un concierto en los Juegos Olímpicos del 96. Él es un guardia de un festival de música, y bueno, ¿qué va a pasar con este encuentro de esa bomba? El hombre se convierte en un héroe porque gracias a lo que descubre y a todas las acciones que hace, logra salvar a un montón de gente, ¿no? Primero es un héroe y luego lo convierten en el principal acusado, ¿no? Una vuelta de tuerca para mí bastante interesante, ¿no? Lo que cuenta Clint Eastwood, que es lo que a mí me parece más interesante, es el efecto, digamos, de destrucción o devastador que le ocurre a este hombre, que tipo cree en las instituciones, pero que bueno, Eastwood te muestra lo que le sucede a este tipo, ¿no? Me parece que hay dos puntos interesantes, ¿no? Es un hombre inocente que es acusado por simulacros, por armado de causas, por doble moral, ¿no? Me parece que el trabajo que hace Olivia Wilde como representante de periodismo criminal, como tenemos en Argentina, me parece sensacional. Eso me pareció genial. Y también lo del FBI desesperado por la necesidad de encontrar un culpable, ¿no? Me parece que la película está bien narrada, me parece por momentos muy bien contada, a pesar de que hay momentos, por ejemplo, como el baile de Macarena, que a mí no me gusta para nada, pero me pareció que, bueno, es un fiel retrato de los 90. Lo curioso que me parece que Clint Eastwood filma la película como el estilo de esos años 90, ¿no? Eso me pareció interesante también, la gran reconstrucción de esos años y fiel al estilo de cómo se filmaba en esos años. Para mí me pareció una película muy buena, hay un homenaje a John Ford, muy bien en un momento, así que bueno, para mí, el caso de Richard Jewell de Clint Eastwood, muy bueno. Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're gonna do. We need a voice exemplar. I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Richard, you're a national hero now. Thank you, sir. But I was just doing my job. Move away from the tower! You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body. Jewel fits the profile of the lone bomber. A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero. We're running it. You're a suspect. You don't talk. I talk. Say it. I don't talk. This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. Stop trying to be their best friend. I was raised to respect authority. Authority's looking to eat you alive. There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes. I'm sorry, what? His accusers are two of the most powerful forces in the world. Bueno, escuchamos el tráiler de Richard Jewell, la última película de Clint Eastwood, con guión de Billy Ray. Está basado en un artículo que salió en algún diario. Billy Ray escribió un guión basándose en eso. Y creo que ahí está el problema de esta película. Que obviamente, como dice Loisy, yo creo que está muy bien todo lo que denuncia. Como un tipo de ser un héroe, luego lo convierte en un criminal. Y está todo el tema del amarillismo, del periodismo. Cómo cuando algo es noticia o conviene convertir a alguien en un villano, lo hacen sin mayores investigaciones, simplemente se publica y la gente cree en todo lo que se publica, pero también está el tema, obviamente, de la desilusión que se viene llevando este personaje, el de Richard Jewell, porque su sueño era ser un policía, ser un detective, él creía firmemente en las fuerzas de seguridad de Estados Unidos, y de a poco se va dando cuenta que toda esta gente no hace su trabajo, simplemente empiezan a investigarlo a él después de este ataque terrorista que hay en el Centennial Park y dejan de lado todo el resto de las pistas. La historia está bárbara. El tema es que a mí me parece que el guión recurre a métodos muy sencillos, muy tontos para dar giros en la historia, ¿no? Por ejemplo, este tema de lo inculpan así de la nada. Y luego van a empezar a darse cuenta, la forma, no lo voy a revelar acá porque tampoco les voy a spoilear la película, pero la manera en que empiezan a darse cuenta que se equivocaron es tan tonta y tan obvia, ¿no? Haciendo una caminata desde el parque hasta un teléfono como para ver si él realmente pudo poner la bomba y dar el aviso de que estaba la bomba puesta, ¿no? Porque obviamente alguien hizo un llamado al 911 avisando que había una bomba en Centennial Park, ¿no? Supuestamente, según el FBI, Richard Jewell había hecho todo. Puso la bomba, hizo el llamado, después volvió al lugar de la bomba para aparecer ahí como un héroe. Pero, obviamente, es tan torpe todo lo que sucede que no es creíble. No es creíble, me parece muy banal todo. Todos los personajes me parece que están absolutamente exagerados. Empezando por, primero, Paul Walter Hauser, que es un actor muy extraño. Yo lo tengo visto en muchas comedias, tiene una cara muy rara, una forma de hablar muy rara, y siempre es gordito, entonces siempre lo usan en comedias, y me parece muy divertido su uso en comedias, y él es muy gracioso. Pero creo que para este papel, que es una película dramática y tan dura, tan intensa, no sirve su poca expresividad, porque realmente él está siempre con la misma cara, el mismo gesto, la misma entonación de voz. Yo creo que es absolutamente chata la interpretación de Paul Walter Hauser, porque obviamente no le da para más, no es un gran actor. Es un personaje simpático, pero nada más. Creo que este protagónico le queda enorme, y con un buen actor esto pudo haber sido una gran película. Luego Kathy Bates, que incluso ahora está nominada a los Oscars. Lo de Kathy Bates es vergonzoso, porque es verdad, ella es la madre, tiene momentos de mucha emoción, pero yo creo que, esto sí lo voy a spoilear, en un momento Richard Jewell primero es un gran héroe, obviamente, y la madre está súper orgullosa. Cuando llega la primicia, que nosotros como espectadores ya sabemos que lo van a acusar, que ya la película dio un giro y que ahora el personaje de Richard ya no es un héroe, sino que es el principal sospechoso, cuando hay un flash informativo, la presentadora de las noticias que va a anunciar lo de Richard Jewell, apenas nombra a Richard Jewell, Kathy Bates se da vuelta llorando. ¿Por qué se da vuelta llorando si no sabía lo que iba a pasar? O sea, lo sabía porque leyó el guión. Entonces ahí es donde Clint Eastwood le tiene que decir a Kathy Bates, Kathy, no te adelantes a lo que va a suceder en la trama. Bueno, eso me pareció un error grosero, de una película que tiene un montón de cosas así descuidadas, que quizás ya están en el guión, pero están mal. Lo mismo pasa con Olivia Wilde. Olivia Wilde es la periodista, una periodista desalmada, una periodista que no tiene problema en acostarse con cualquiera con tal de conseguir la primicia, porque ella lo único que quiere es eso. Es periodista, es amarilla y no le importa nada. Bueno, la encaran con un diálogo y ella ya ahí se siente incómoda. Y después en la siguiente escena hace esta comprobación muy tonta de la caminata al teléfono y luego ya aparece llorando. O sea, no me creo ese arco de conversión del personaje. A un espectador menos atento, obviamente, y sí, quizás se emociona. Cuando la ven a ella llorar, se emocionan con ella. Ay, pobre, la periodista, mirá cómo se arrepiente. Bueno, para mí eso fue absolutamente ridículo y me dio mucha bronca, porque no le creo la transformación al personaje de Olivia Wilde, no se la puedo creer. Lo mismo con John Hamm, voy actor por actor, porque todo me pareció mal en esta película. John Hamm es un personaje que es este detective de la CIA, que obviamente no quieren ni siquiera investigar, están apegados a su teoría de que Walter Hauser es el culpable, o sea, Richard Jewell, el personaje, es el culpable, y no investigan, no hacen nada, lo único que hacen es torpemente incriminar a este tipo con diálogos de acto escolar de primaria. Realmente es todo muy básico en el guión, e incluso sobre el final, cuando aparentemente todo se resuelve, él sigue en la misma postura. Muy, muy flojo todo, muy malas las actuaciones de todos los actores. Yo entiendo que la película puede tener por momentos tiene un tono logrado, por la música, porque Clint Eastwood es un director que obviamente la experiencia que tiene, hay secuencias que las filma muy bien, en especial la secuencia del atentado es realmente impresionante, pero el resto yo creo que es torpe, todo es torpe. Para mí los actores están todos mal, por culpa del guión, pero bueno, también por culpa de Clint Eastwood, que permite que eso suceda. Ahora a Kathy Bates la nominan al Oscar. Bueno, yo realmente no entiendo nada. Vayan a ver la película, saquen sus propias conclusiones. Para Lois, si la película es muy buena, bueno, para mí es regular por el cariño que le tengo a Clint Eastwood, por 50 años de carrera a Clint Eastwood y por lo que representa Clint Eastwood en el cine. Si no, sería mala. Pero bueno, pongamos que Sam Rockwell está bien, que la denuncia está bien, pero después todo el resto, todo cómo se llega, cómo se cuenta la historia, no me gustó nada. Así que para mí es regular. Vamos con un tema más de David Bowie para sacarme esta mufa, esta bronca. Porque, bueno, no me la quiero agarrar con Clint Eastwood, que tantas alegrías me dio. Entramos en los 80, en lo que se llamó la trilogía... A ver, no sé si me estoy confundiendo. La trilogía de Berlín, este es uno de los discos de la famosa trilogía de Berlín, del disco, el último, que es Lodger, que es uno de mis discos favoritos. Toda esta etapa de Bowie se caracterizó porque estuvo producido y acompañado por Brian Eno. Brian Eno, también productor de Talking Heads. Y esta canción siempre me gustó porque parece un tema de David Byrne. Se llama DJ, lo escuchamos. Hasta las 17 seguimos en vivo. Ya llega Pablo Stigliani y hablamos de Días de Temporada. Escuchamos DJ, el tema del disco Lodger, de su etapa de Berlín, ya un Bowie absolutamente distinto a todo lo que había hecho en esa primer década de carrera, y siempre explorando, ¿no? Eso es lo que marcó también la dimensión de un artista como David Bowie, que no se quedó encasillado nunca en un sonido. Todo es identificable, todo es Bowie, pero todo es distinto. Entonces vos escuchás un tema como el que estamos escuchando de Rebel Rebel, sí, suena Bowie. Lo de recién suena Bowie. Lo que vamos a escuchar después, que ya en los años 90 se metió con toda la música experimental, electrónica, el drum and bass y todas esas cosas, también es Bowie. Bueno, Bowie, yo creo que, no es que lo que creo yo, es lo que siempre se dice claramente, el adjetivo con el que se lo califica siempre a Bowie es camaleónico, y definitivamente lo fue. No solo en su aspecto, que él siempre jugaba con estos personajes, con todo lo que les contaba antes, sino en su música. Realmente no hay un disco que sea igual al otro. Siempre experimentó de disco a disco. Bueno, vamos a escuchar... ¿Escuchamos un tema más o vamos a una crítica más? Vamos a una crítica más. Vamos a escucharlo a Daniel Loisy, que va a dar el pie para que hable un poquito de una de las grandes, grandes pelis del año. A ver, vamos. Bueno, otro de los estrenos impactantes para mí es Bacurau, de el director Kleber Mendonca Filho, que en este caso colabora, codirige Juliano Dornelles. Sorprendió el director Kleber Mendonca Filho con vecinos, sonidos, vecinos y acuarios. Y me parece que Bacurau es una película que es fuerte, es una apuesta bastante fuerte, que tiene inclusive elementos de leyendas brasileras, pero sobre todo el western, ¿no? Es un gran western, parece un western espagueti de los años 60, realmente me parece notable lo que sucede, la dirección. Bueno, está en el elenco, está Sonia Braga, está el alemán Udo Kier, quien lidera una banda de mercenarios extranjeros que supuestamente tienen intereses en el agua y vienen a quitarles el agua a este pueblo de Brasil, ¿no? Me parece que la película nos muestra y nos tira en el rostro de lo que es capaz un pueblo cuando se siente invadido y atacado, ¿no? La película fue muy aplaudida al final. La verdad que no sé si es por sus valores artísticos o es por hacernos sentir tan mal, porque como pueblo, digamos que nosotros nos dejamos hacer montones de cosas y acá en la película te demuestra que, bueno, el ataque llega hasta un límite y hay que defenderse, ¿no? La película es una película violenta, es una película fuerte, pero bueno, yo siempre digo, ¿no? En realidad lo decía Perón, cuando la violencia viene de arriba se genera la violencia de abajo, ¿no? Y esto es lo que pasa, la violencia del pueblo para defender su pueblo es notable, y realmente hay momentos muy, muy, muy espectaculares desde la narración y desde lo visual, ¿no? Y deja claro que hay una lucha de clases por el dominio de las tierras y por el poder de las cosas naturales, ¿no? Bueno, una historia demoledora, para mí me pareció genial, muy a estos tiempos, ¿no? Por ejemplo, todos los movimientos que hay en Chile, Bolivia y en otros países, ¿no? Es como que la película viene a sostener un movimiento que se está dando en toda Latinoamérica, ¿no? Para mí, Bacurau me pareció una película notable, notable, muy, pero muy, muy buena, muy buena. Y ya les digo, es una película para pensar y para analizar por qué gran parte del pueblo, que yo llamo agacha cabezas, nos dejamos hacer todo esto en los últimos años en la Argentina, ¿no? Porque uno se traslada a lo que vivió nuestro país, que nos pasó de todo, ¿no? Gran película Bacurau, y muy oportuna. No se la pueden perder. Muy, muy buena. Bueno, muy, muy buena, decía Daniel. Sí, obviamente acá coincidimos. Bacurau, de Cleber Mendoza Filho, el director de Aquarius. Es una codirección con Juliano Torneles también. No solo la dirige él. Sí, coincido en todo. Realmente es una película inclasificable por la cantidad de cambios, de giros, de cosas extrañas que tiene la historia y que van apareciendo en un guión, que en un principio se vende como la típica película de pueblo pintoresco, ¿no? Un pueblito del interior de Brasil. La historia arranca contando que muere una persona, entonces se está haciendo todo como una especie de funeral comunitario. Ahí es donde aparece el personaje de Sonia Braga, que está muy enojada con la gente, hace todo un escándalo. Supuestamente era muy amiga de esta mujer que murió y ella está dolida por eso. Lo más extraño es que van a aparecer unos extranjeros que de la nada aparecen ahí, dos personajes en moto, aparentemente se perdieron, vienen de Sao Paulo. Y uno podría pensar que la película va a ir por ese lado, ¿no? Dos turistas que llegan de afuera de la gran ciudad en un pueblo del interior de Brasil, que obviamente tiene sus reglas propias porque es un pueblo que ha quedado olvidado por todos. Casi, de hecho, la película arranca haciendo un chiste, que no es un chiste, diciendo que el pueblo no está en el mapa. O sea, ese es el inicio de la película. Entonces uno siente que, bueno, vamos a ver cómo es la historia de estos habitantes, de estos pueblos que ya casi no existen, que todo indica que van a desaparecer. Y aparte hay un tema con... se vienen las elecciones en ese pueblo, ¿no? Y el intendente, que los tiene olvidados, llega a visitarlos por primera vez para, obviamente, hacer promesas de campaña, promesas que después nadie cumple. El tema es que no solo eso es Bacurau, claramente toda esa base política, social, antropológica es maravillosa y está siempre presente, pero pasan muchas más cosas que obviamente yo no se las voy a decir, porque realmente es uno de los films más impredecibles que van a ver este año. La película se estrenó el 2 de enero y ya les puedo decir que estamos en presencia de uno de los mejores estrenos del 2020 en la Argentina. Bacurau ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. O sea, no se llevó la Palma de Oro, pero se llevó el segundo premio más importante. No recuerdo bien, quizás por la coproducción, por eso no pudo ser la película que Brasil mandaba como candidata al Oscar, pero si lo hubiese mandado, no tengan dudas de que hubiese tenido mucha más fuerza y presencia en esta época, en esta temporada de premios. No quiero sumar mucho más, porque yo siento que Bacurau es una película que hay que sentarse, hacer el viaje y descubrirla. Ni siquiera les digo que vean el tráiler. No tienen que ver ni el tráiler, porque el tráiler anticipa mucho. Solo vayan, hagan ese salto de fe, vayan al cine a ver una de las películas más extrañas y fascinantes que va a dar este año. Bacurau para mí es excelente. Daniel dijo que es muy buena, yo les digo que es excelente. Bueno, vamos a terminar esta primer parte del programa con un tema más de Bowie, con el último tema de la década de los 80, que es del disco Let's Dance. Claramente no voy a poner Let's Dance, no voy a poner Modern Love ni China Girl, fue un discazo Let's Dance, claramente sonó en todas las FM, pero el tema que decidí traer ya lo he usado en la página, es uno de mis temas favoritos de David Bowie y que yo creo que tuvo una segunda vida. ¿Qué es lo que me sucedió a mí? No les voy a mentir. Cuando yo voy a ver Bastardos sin Gloria y me encuentro cerca del final con este tema de David Bowie, que es en la escena ya del teatro donde está Hitler y están planeando todo para ir y matarlo, empieza a sonar este tema de David Bowie del disco Let's Dance, que se llama Cut People Putting Into the Fire, que es maravilloso y tiene una fuerza descomunal. Así que lo vamos a escuchar, pues realmente es un viaje esta canción. Y va a ser la base, el quiebre en el programa, porque lo que llega es la entrevista de la tarde. Vamos a hablar con Pablo Stigliani sobre Días de Temporada. Pero ahora, como toda la tarde, vamos a seguir con David Bowie y les recordamos que hasta las 5 seguimos en Radio Arinfo. Si están escuchando, compartan. Si están viendo por internet, también compartan. Esto es Radio Online, así que nos hacemos grandes a través de la red. Vamos, David Bowie. And I've been putting out fire with gasoline. so blue. An ageless heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for a thousand years. Just be still with me, you wouldn't believe what I've been through. Bueno, 4 de la tarde y 20 minutos, una introducción tipo FM, ¿no? La temperatura, la humedad, no, eso no lo vamos a decir. Ya estamos en nuestros estudios con Pablo Stigliani para hablar de su nuevo documental, su nueva película, Días de Temporada. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, Pato, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes, gracias por la invitación. Nuevamente, ya un clásico, ¿no? Venir bueno, a la página. Sí, comodísimo, como en casa. Sí, claro. Nosotros felices de invitarte. Bueno, Días de Temporada. Que aparte se estrena en el momento justo que tenía que estrenarse. Por lo menos en fecha. Teníamos ganas de que sea en enero. De que sea con calor. De estrenar una temporada, justamente. Yo siempre había querido estrenar algo en enero. Me parecía que era una fecha... que está un poco desaprovechada, ¿no? Yo creo que ya quedó viejo ese paradigma de enero y febrero. Si bien la ciudad baja un montón y todo, pero me parece que películas grandes se estrenan en enero. Me parece que es una fecha que para los que se quedan merecen sí, que, claro. Que haya. Sí, sí, que, sí. Que haya, como, me parece muy injusto que encima los que se van y a su vez no se estrenan películas porque la gente se fue. Bueno, los que quedamos podamos disfrutar de algo en cartelera, ¿no? Importante. Bueno, cuéntame un poquito de días de temporada. ¿Qué es lo que va a ver la gente cuando vaya al cine a ver este docu? Es mi primer documental, después de haber hecho dos ficciones, que son con las que he venido acá a charlar gratamente con ustedes. Es un documental que retrata los días de cada uno de los trabajadores costeros de la costa atlántica. Y es un poco un juego de mamushkas o de caja china, es el lugar donde veranean los trabajadores argentinos, porque ahí trabaja lo que sería la clase trabajadora, sobre todo el conurbano, veranea en Santa Teresita, que es de los primeros balnearios muy cercanos a la parte de Berazategui, de Quilmes, está muy cerca esa zona, entonces es una escapada por la autopista rapidísima, en tres horas estás. Y es un documental de los trabajadores que trabajan cuando están veraneando los trabajadores. A su vez, hecho por trabajadores del cine, que nosotros también nos sentimos muy así en el documental, que es hecho Estabas trabajando en verano, claro, vos también. Que era por cuatro, un documental que hecho por cuatro o cinco personas, que en cualquier parte del mundo, o con cualquier producción normal, necesitarías 10, 12 personas para hacerlo. En Argentina lo resolvemos con cuatro. Claro. Entonces, era un poco esto de trabajadores por trabajadores por trabajadores. Haber estado tantos veranos en la costa como adolescente, como niño, haber pasado, mis abuelos tenían casa ahí, y empezás a agudizar el ojo y no solo a ver turistas, ¿viste? Entonces ya el turista ya te parece como un ser despreciable, dicen los que habitan lugares de veraneo, ¿viste? Los marplatenses odian los porteños, que dicen, no, viene otro porteño y me copan la ciudad. Bueno, acá era un poco, bueno, ¿dónde enfocar el ojo? ¿Viste? Ver al veraniente todo el tiempo, empezar a enfocar en estos trabajadores que yo los veía, que se repetían año a año, y dije, bueno, algún día haré algo sobre ellos. Y bueno, al no venir del documental y no tener como una formación o un montón de consignas o de pesos de alguien que hace documentales siempre, y viniendo muy arraigado de estar en la ficción, de haber hecho dos pelis y haber dirigido televisión, entonces digo, bueno, quise darle esa impronta también un poco, no de ficción, sí, ahí en donde podemos empezar y discutir toda la tarde entre los límites de la ficción y el documental, pero esto que es una puesta de cámara más contemplativa, donde no haya voz en off, donde no haya intervenciones, donde el relato esté siempre avanzando por la imagen, donde los personajes nunca hablan a cámara, nunca explican quiénes son. ¿En qué momento decidiste que el documental tenía que ser así? Siempre, cuando dije que si quería hacer algún documental alguna vez, por lo menos un documental pensado sobre mí, digo, en algún momento quizás la vuelta de la vida te toca dirigir algo porque te contratan o porque es laburo, digo, pero en principio pensado por mí, pensaba que sea así, porque me gustan los documentales así. ¿Vos pensás que hay una pureza en poner la cámara y captar la realidad tal como es? Más allá de algunos jueguitos que sí, vos haces por en supuesto, el documental. Alguna intervención siempre hay, claro. Mínima de puesta en escena, de poder elegirle a tu documentado la remera que tenga ese día. Más que eso, no decir, che, puedo ver tus remeras, me gustaría que salgas con esta. Si el tipo te dice que sí, buenísimo. Claro. Y si no, te dice, che, uso siempre esta porque de cábala, si no vendo nada, bueno, usa esa. Pero más de ahí no salir y... Y después, obviamente, la elección del director de fotografía también fue para remarcar ese rumbo y no correrme de ahí, ¿no? Digamos, yo hice tres películas, las hice con 3DF distintos, y en esta yo había visto a Alanis hacía un poco tiempo y había visto el trabajo de Luis Sens, que es el DF, y hablé con él y nos conectamos rápidamente porque él también había pasado sus infancias en la costa y había algo kitsch, y había algo colorido, y había algo... por ahí que nos copaba los dos y eso me ayudó mucho a sentarme en este documental, que no esté subrayado, que no haya bajado de línea, sino que es como, viste, nosotros lo que planteamos es decir, bueno, estar en una que la cámara está en una reposera, la cámara sos vos sentado en una reposera y ves lo que ves y lo que entendés, lo entendés, lo que no lo entendés, bueno, no sé, que lo completarás vos como espectador. Claro. Pero un poco la premisa era eso, ver la temporada como sentado en una reposera. Sí, sí. ¿Y cómo surgen los personajes? ¿Cuánto había Porque yo miraba la película, miraba el documental y decía, ¿cuánto se podía planear desde antes, desde el vamos? ¿Y cuánto surge desde una observación previa de, no sé, ir a la peatonal a investigar, ¿no? A buscar como un, no sé, una especie de cazatalentos. Claro, sí, bueno, claro, era como un casting de vendedores. Claro. Tuve un trabajo muy exhaustivo, digamos, más allá del bagaje que uno tiene de haber pasado tanto tiempo. Yo escribí el guión para presentar al instituto y conseguir la financiación de un tirón, ¿viste? Fue algo como que me surgió muy natural y como yo en un momento dije, che, no estoy siendo medio chanta con esto porque no hablé con estos tipos. Digo, no, si hablaste, tenés 38 años, hace 38 temporadas que vas. Digo, más trabajo de investigación que este, no, claro. ¿Viste? Porque a veces uno se pone en esto medio ortodoxo, bueno, sí, esto dogmático. Yo, en algo que escribí en mi Facebook para invitar a la gente que vaya, marcaba eso, digo, son esos personajes que todos conocemos. Mm. O sea, los vemos siempre, están ahí. Pueden tener otro nombre, claro. Pueden estar haciendo otro trabajo, pero son ellos. ¿No? Y creo que es un poco lo que decís vos. Oye, ¿cómo fue ese primer guión entonces? No, y ese primer guión, en sí yo, más allá de los personajes coloridos que los tenía, de cada uno de ellos que van cambiando, a la hora uno de escribir un guión, viste, no, empezar a hablar de decir, bueno, también qué quiero decir con cada una de estas historias, no simplemente mostrar algo. Entonces empecé a pensar yo seriamente qué quería decir con cada una de esas historias. Entonces, de encontrar un igual, como decía, bueno, es un pibito bailando en el trencito de la alegría. Bueno, pero ¿qué hay atrás de esto? Hay trabajo infantil, lamentablemente, en un análisis más sociológico o profundo de una problemática social. Digo, bueno, acá hay trabajo infantil, más allá de que nos riamos de que un pibito de 14 años esté bailando en un trencito de la alegría y nos cause risa y nos parezca colorido, hay un chico que está haciendo trabajo infantil, que debe estar haciendo otra cosa o estudiando, como está en el documental. Sí. Podrías tener más tiempo para estudiar, tiene que hacer eso para ganarse unos mangos y sobrevivir también. Entonces digo, bueno, pero tampoco quiero subrayar eso, ¿viste? Tampoco quiero hablar, no es un documental sobre trabajo infantil. Claro, no, no, yo no lo había pensado y cuando ahora me lo estás diciendo digo, claro, es cierto, está eso. Es cierto, eso. Bueno, después la mujer como jefa de hogar, también en muchas de las historias donde se ven mujeres fuertes que salen, que laburan, que tienen que dejar a sus hijos para ir a vender y cómo es ese reencuentro. Después la inmigración a través de Bamba, digamos que es un senegalés, un pibe senegalés que está vendiendo y hace lo que puede, apenas habla español. Digamos, encontrarle un igual sin subrayarlo. Y Lola, que es una chica trans, que es la integración sexual, la aceptación sexual. Digamos, ella es una chica trans y vos la ves en la peatonal, que los chicos se sacan foto con ellos y todo. Y no sé, hace 10 años, 15 años, eso quizás, viste, alguna madre daría vuelta al pibe para que no se saque una foto con un travesti o con una chica trans. Y claro. Hoy estamos todos integrados y es genial y es divino y es hermoso que eso suceda. Entonces, sí, me pareció muy lindo esa escena con dos nenes que claro. Le piden sacarse una foto. Entonces digo, bueno, atrás de todo esto hay algo que, bueno, si vos querés hacer la lectura colorida del documental, claro. La podés pasar bien, que fluye, que es colorido, que tiene una propuesta interesante de fotografía. Sí. Y si no, bueno, atrás de todo esto hay algo más que está ahí, ¿viste? Que tampoco es que el documental intenta dar respuestas sobre por qué el trabajo infantil. Y no, simplemente es lo que le pasa a este pibe en este momento, aquí, ahora y en ese día, porque es ese día el recorte casi. Sí. Y otra de las cosas que proponíamos era eso, bueno, un recorte de un día, ¿viste? Digamos, me dan más ganas, yo lo veo, digo, me dan ganas de saber más de este tipo. Bueno, es otra película quizás. Claro. Esta planteaba eso. Sí, sí, de todos tenés como mostrar un poco más de lo que vemos nosotros, ¿no? Porque todos los vemos o vendiendo pochoclo, o en el caso del gitano va y hace su show, pero vos mostrás la preparación, cómo se levantan, ¿no? Incluso este chico Peter, el Spider-Man, sí. Que es por Peter Parker. Claro, sí, sí, sí. Primero está estudiando, que tiene que rendir alguna materia, claramente uno sí, está puede, estudiando en el verano. Puede adivinar eso, estudiando en el verano. Después vos lo ves escuchando música, ¿no? Y decís, bueno, si este es un típico adolescente, me va a mostrar que se va a la playa ahora con los amigos. Y no, es el Spider-Man que encima vos habías visto antes. Claro. Está muy bien como fuiste tejiendo también el documental con esos personajes, con la peatonal, ¿no? Como como centro de todo, ¿no? Mm. En la peatonal se cruzan todos. Se cruzan todos, sí. ¿Cómo fue esa idea? Ahí está tu toque de un poco coordinar. Sí, la idea fue que nos dábamos cuenta, sin darnos cuenta, que cuando un día estábamos viendo al gitano en el trabajo de observación cantar, claro, pasaba a Lola, que es otro de los personajes, claro, por al lado, y cuando... Viste, capaz que Lola fue a comprar churros del churrero. Viste, y digo, está todo conectado. Sí, está. Eso logró quedar en la película. Y estamos conectados todos en la costa. Porque sí, vos decías, lo cual. Vi ayer, estaba en el restaurante comiendo conmigo en la mesa al lado, ahora está en la sombrilla al lado. Y después te metes al agua, te revolcó una ola, te levantaste y está el mismo tipo, claro, que ayer comió con vos. Entonces, hay como algo de la repetición en el documental, que por eso también, quizás ahora hablando con vos, lo estoy pensando esto, de decir, bueno, quizá la fórmula esta del Día de la Marmota es un día, porque al otro día seguramente quizá era lo mismo. Claro. Entonces, claro, digo, empezar a buscar, y ya me parecía quizás medio forzado querer saber más, digo, si es, bueno, la temporada es eso, es algo que se repite, porque hasta el veraneante hace lo mismo todos, sí, los días. Sí, sí. Igual esto funciona mejor justo en un balneario que es más chico, como Santa Teresita, ¿no? En Mar del Plata quizás es otra cosa, es mucho más grande. Claro, por supuesto, no sé, no lo podría concebir. No me animo a hacer nunca algo de que no conozca. Viste, claro, Santa Teresita, pasé todos mis veranos ahí. Si ves la película, en un momento hay una playa que es Las Toninas, que es un pueblo de al lado, y otro momento que una playa es Costa del Este, que es al lado, que vas caminando y no te das ni cuenta que te pasaste, sí, de pueblo. Sí, sí. Pero sí, Santa Teresita tiene eso, sí, tiene ese cambio. Yo que la conocí durante toda mi vida, cambió mucho el paisaje de la gente que la visita y que veranea. Al principio eran todos tanos y gallegos que se habían hecho sus casas como podían con los materiales que les sobraban de sus casas que habían hecho en Capital, pues eso no tiene ni código, claro, de edificación. Hay una casa para arriba, una para abajo, otra para el costado, una con de madera, una de chapa. Son todas las casas distintas. Y después, bueno, esos tanos, esos gallegos se fueron muriendo, quedaron sus hijos ya están grandes, como son mis viejos. Y empezó a venir gente más de Quilmes, de Berazategui, que por una razón de que es cercano, es barato, es popular. Sí, es más accesible. Es más accesible, lo tomaron como propio. Y bueno, ahora está la llegada de los senegaleses también. Va mutando todo el día y es una linda experiencia. Ah, eso se está viendo más. Bamba, sí, no es el único. Bueno, en el documental se ven varios. Sí, ¿qué pasa? Hay una comunidad muy grande de senegaleses o de Costa Marfil, no sé cuál, de otros países de ahí, sí, también ya empieza a haber super chinos, ¿viste? Claro. empieza a ponerse, sí, el mundo empieza sí, a ser así, ¿no? Sí. estamos todos en todos lados, muy muy muy muy lindo eso, y ya creo que esto fue la temporada del 2018, ya hoy me imagino que es otra temporada también, que ya habrá cambiado, claro, esa que vimos, sí, sí, seguramente sí, sea muy parecida, pero debe tener otras reglas también. ¿Te quedaron muchos personajes afuera? O sea, esto es un documental, ¿cuántas horas de filmación tenías? ¿O fue más que nada observación tuya al principio y luego la cámara? Al principio fue observación grande. El documental en sí tiene un trabajo de un mes entero, estando ahí. O sea que yo viví un mes entero en Santa Teresita, sí, en el verano del 2018 para el 2019. Primero fueron 15 días de observación y de producción con mi socio. Nos instalamos 15 días a elegir los personajes, a establecer confianza con ellos, a conocerlos. La verdad no sabíamos cuántos personajes tenían que ser, porque tampoco sabés cuánta duración querés que tenga. Decís, yo pensaba con 5 estoy bien, hagamos 6, y si queda corto, y si viste como no, el metraje como no lo tenés muy claro. Entonces decidimos que eran 6, los conseguimos durante esos 15 días, de 6 pasábamos a tener 4, de 4 pasábamos a tener 5, de 5 a tener 3, porque hay gente que no está para que yo haga un documental, están pensando en ellos, claro, y en tratar de ganarse el mango. Entonces uno perdía el teléfono, no lo encontraba más, viste, como con Bamba me costó un montón comunicarme, ganarme la confianza de cada uno de ellos, eso fue difícil. Y después de esos 15 días, ahí sí convocamos al equipo técnico, que tampoco eran muchas personas más, era el sonidista, el director de fotografía y una persona más ayudando en cámara. Sí. Y ahí cuando llegaron ellos, los 5, estuvimos 2 semanas de rodaje buscando historias. Muchas de las cosas están filmadas, aunque estén filmadas en un día, están filmadas en 2. Claro. No nos daba el día técnicamente, sí, sí, sí, o porque quizás arrancaban vendiendo y se nublaba la tarde y por continuidad teníamos que parar y después hacerlo otro día. Cosas que ahí sí ya tiene como más cosas de ficción, porque yo quería hacer un día típico, no un día típico de ellos. Claro. Y bueno, después fueron dos semanas donde grabamos cada uno, estuvimos un día entero con cada uno de ellos, así que o casi dos días con cada uno de ellos. Después nos tomamos unos días que fueron muy divertidos para hacer los famosos inserts o postales que llamábamos nosotros. Sí. Que nos divertimos mucho, salíamos con una cámara y sí, a capturar cosas de la ciudad. A capturar cosas de la ciudad. De la peatonal, hay mucho de la peatonal. Y teníamos una técnica ahí de cómo grabar, porque la gente pone una cámara y se creen que se ponen la a mirar, tele. Claro. ¿De la tele para qué medio? Te pregunta. Entonces poníamos la cámara a grabar y nos íbamos, ¿viste? Era una de las. Porque alguien se asoma para mirar por la cámara. Sí, en muchos momentos se ve gente que mira la cámara. Sí, sí. Y lo disfrutamos. Yo vi que en un momento estaba medio obsesionado. O sea, ustedes vigilaban que nadie se robe la cámara, más que nada. Claro, estábamos ahí, no, nadie toca nada. No, la cosa es bastante tranquilo, pero digo, poníamos la cámara y de golpe, como nos comprábamos los cinco un helado y ya éramos turistas. Claro. Entonces estábamos por ahí, ya no sabían. Digo, estos tipos que están tomando, ¿qué hace esa cámara ahí? Está ahí, nadie pregunta nada. Sí, sí, sí. Y bueno, y a ver, que después revisar el material, ¿viste? Claro. El montaje también fue una selección, digamos. Selección. Sí. Eso fue lo importante. Sí, o sea, por eso tenías muchas horas después en cuanto al montaje. Cuando empezaba a trabajar en el montaje. No te la sabría decir, pero hubo mucho tiempo de elegir material, de buscar material, donde se eligió y se trabajó mucho. Porque, bueno, era un montaje que proponía no tener cortes también, muy pocos cortes. Claro. Muy pocos cortes dentro de una misma acción. Sí. Cada vez que hay un corte, hay una elipsis, pero. Creo que dos o tres situaciones simplemente tienen corte. Entonces, bueno, había que elegir la toma entera, que ese pedazo de toma que se elija sirva, porque no había posibilidad de montar. No, yo tampoco quería lograr esa artificialidad que a veces da el montaje, ¿no? Sí, vos me decís que, bueno, hubo un trabajo de ganarte la confianza de todos ellos, de tus sujetos observados. Yo pensaba eso cuando la veía, y bueno, ¿cómo lográs que ellos se olviden de la cámara? ¿Cómo llegas a eso? Digamos, que no hay una técnica. Es lo mismo que cuando te preguntan cómo dirigís un actor. ¿Qué actor es? Y yo te digo cómo. Porque y cómo, y a veces no lo sé. Y está buenísimo no saberlo también, dejarse llevar con eso. Yo muchas veces dirijo así, digo, algún actor me pregunta algo y digo, no sé. No sé. Digo, no, si te digo, te voy a confundir más. Veamos qué sale. Yo creo que un poco fue lo que te dije primero. La verdad que nos vieron como trabajadores a nosotros también. Te imaginas, caíamos con ellos, transpirábamos con ellos, claro. Cargábamos nuestros trípodes, nuestros monitores, nuestros lentes, cargábamos nuestras cosas. Entonces decir, bueno, che, estamos laburando como ustedes y es un homenaje de alguna manera a ustedes. Y creo que ahí se rompe un montón de cosas, ¿viste? Ya dejamos de ser nosotros los que hacemos cine y los que lo estamos retratando a ellos como algo... como Nachi o no sé, o Discovery, no, sino que estamos todos en la misma. Pero bueno, tiene que ver también con la mayoría de la gente que hace cine, por suerte, tiene cierta sensibilidad y como cierta aura para entrar a un lugar y generar empatía, ¿no? Si no se podría. Un tipo que dirige una previa tiene que convencer a todo, más allá de que les pagues o no, sí, tiene que convencer a todo el mundo. Todo un grupo de trabajo. Entonces hay algo ahí que siempre está latente que parece que uno se deja. Se suelta y se deja fluir, y creo que si hay buena leche y sos buena gente, enseguida se percibe y está todo bien. Sí. Mucha técnica no hay. Sí, sí. Bueno, vos decís que es tu primer documental, ¿no? Venís de dos ficciones, pero claramente hay una línea en todas tus películas, ¿no? Siempre el trabajo como motor principal de todo lo que contás en tus obras, ¿no? Por eso decidiste esto de nuevo. Vos habías contado que la idea de Mario en Tour te surge en la costa también. También, claro. Bueno, uno de los personajes retratados es más o menos Mario, no, claro. No es el mismo, pero es eso, es querer saber qué pasa con este tipo atrás, ¿viste? No, eso es. Sí. Es como decir, bueno, me encanta lo que hace, es re interesante, es un soñador y lo admirás, porque hay un poco de admiración hacia todas esas personas, bueno, ¿no? Eso te iba a preguntar, vos antes dijiste algo del homenaje también que se los planteaste a ellos, esto es un homenaje que les hacemos a ustedes, y yo cuando veía Días de Temporada pensaba en eso, digo, ¿cómo quiere a los personajes? ¿Cómo les regalás momentos hermosos? ¿No? En especial a los artistas, sí. Deben haberse amado viéndose, ¿no? En el cine. ¿Pudiste verla con ellos en una sala grande? Bueno, El Gitano, hay dos que digamos, también queríamos dividir eso entre los que ofrecen su fuerza de trabajo, los que dan algo artístico, también están contemplados todas esas, los que venden algo, que tienen algo en el medio entre ellos y el cliente y el veraneante. Entre los dos artistas, que los dos justo cantan, o bueno, Lola es más performance en este especie de teatro de revista que hacen. Ella estuvo en el estreno y le pareció increíble verse en pantalla grande. Claro. Aparte tiene uno de los planos más lindos de la peli, no está bueno que lo diga yo, pero ese plano es así. Con esa luz azul tan cercana y hay algo ahí de soñar, de imposible no identificarte y no decir, bueno, esta chica está dejando el corazón. Todo, el gitano también. El gitano también tiene una performance ahí cuando está a la noche. El gitano. Sí. A él le das dos, ¿no? Está primero en la playa, que es una escena muy divertida porque yo nunca había visto un tipo en la arena. Está muy bien lo que me decís, Pato, en esto de que me confundió el gitano, me confundió para bien, porque yo tenía toda mi idea, bueno, durante el día lo firmo, porque él alquilaba un hotel. Hay gente que no me cree, me dice, che, ¿de verdad vive en una carpa? Me dice, ¿eso lo armaste vos? Le digo, no, te juro que no lo armé. El tipo vivía en un hotel, me estaba diciendo que le sacaba mucha guita al hotel porque no le estaba yendo bien justo al principio de la temporada, y tenía un hermano que tiene una casa y no tenía lugar, y él le dijo, bueno, yo me armé una carpita al costado de la casa. Y yo lo cuento y no me lo creen, me dicen, claro. ¿Viste? Cuando digo, bueno, pero ¿qué intervención necesito? ¿Lo de la carpa? No, le digo, no, lo de la carpa no. Le digo, lo de la carpa no. Y ahí me estaba diciendo que el tipo, es decir, la capacidad de adaptación, ¿no? El tipo me estaba diciendo, che, me están matando en el hotel, me están cobrando un montón de guita, lo que estoy sacando, cantando, lo gasto en el hotel, no me está rindiendo. Me voy a armar una carpa. Bueno, genial, ¿viste? Digo, ¿podemos filmar? Sí, no hay problema, soy gitano, me dice, una carpa. Y después me dice, che, y a la noche tampoco me está yendo tan bien. Me voy a mandar a cantar en la playa. Yo te dije, ¿vos te parece que estoy de Sandro a las 4 de la tarde con 35 grados, un rayo de sol en la cara? Cinematográficamente quedó, nos parece de Herzog eso. ¿Viste que es Herzog que encuentra esos personajes? Y me dice, es la primera vez que lo voy a hacer. No, maravilloso. Entonces yo dije, bueno, yo no me lo puedo perder. Y después estábamos, digo, no, pero la verdad que no quería duplicar, que cante a la mañana, que cante a la tarde. Y la verdad que después cuando lo vi digo, es increíble, que cante la mañana en la playa y que cante la tarde, y canta la misma canción y ni te das cuenta. Yo después me di cuenta. No me di cuenta. No, viste, no te das cuenta. No me di cuenta. No importa. Justo canta la misma canción y, pues bueno, su repertorio. Y se ve que esa canción la tiene. Ahí está el poder de la imagen, ¿no? Y de la narración. Quizás no te das cuenta en la playa, porque en la playa el cuadro, hay tantas cosas en esa escena que vos estás maravillado por un montón de cosas y no por la canción. Claro. Y en la segunda pasada, la noche, en la peatonal, claro, vos ahí ya le ponés la cámara a él, hay un primer plano donde ves que el tipo da todo. Es Sandro, en ese momento es Sandro. Sí, se le llenan los ojos de lágrimas. Está poseído. Está poseído, eso me pareció hermoso. Digo, estos tipos, el espectáculo que dan a la gente, ¿no? Porque dan todo en ese momento. Y me encanta cómo vos lo retratás, porque yo pensaba, ni siquiera te lo digo como polémica para que empecemos a polemizar sobre eso, pero yo decía, mirá si este documental lo hace Néstor Frankel. ¿Viste? ¿Has visto documentales de Frankel? Sí, sí, sí. Frankel tiene un estilo más hasta de burlarse de sus objetos de documental. Y vos no haces eso. Vos se nota el amor y el respeto que hay hacia las profesiones de eso. Y creo que eso tiene que ver con tu carrera, con lo que decimos, ¿no? El respeto siempre al trabajador, al laburante. Sí, sí, eso desde estaba un tipo que trabaja en un taller clandestino haciendo ropa, en Boli Shopping, desde un busca como Mario, y ahora, bueno, esta galería de personajes hermosos que encontraste. Sí, una de las claves que quizá en esto es decir, bueno, siempre hay un límite entre reírte y el respeto. O que, digamos, yo no puedo juzgar a nadie si se ríe de uno de los personajes, digamos. Que no me ría yo, ya me parece, es lo que vos dijiste. Bueno, es tu bajada. Vos no te reís, después si el espectador se quiere reír. Claro. Es problema. No, es divertido igual. Claro, es divertido porque la costa. También me río. La costa es muy pintoresca. Yo me río, tuve que anular un montón de off mío que me estoy riendo encima pero me río de alegría. Claro. Como, sí, sí, sí. Y una de las decisiones que tomamos fue esta, digamos. No hacer planos de los turistas, porque no importa, no me importaba, digamos, cuando el gitano está cantando, lo que vos dijiste es un plano de él de un minuto y medio cantando, Y no hay ningún insert de nadie que lo esté mirando, ni nadie que lo esté señalando, ni nadie que lo esté juzgando, ni nadie que se esté divirtiendo, lo esté admirando. Sí, sí. Ni admiración, ni desprecio, digamos. Quedémonos en él. El plano ese de que falta cuando cantan los dos, las dos personas que son artistas. Sí. Yo tenía duda, digo, ¿hacemos los planos de la gente? A mí me hubiese gustado, pero no hubiese... Bah, vos estabas ahí, es verdad, yo no lo había pensado en eso. Vos fíjate el respeto que vos le imprimís, que a mí sí me dio admiración, tanto a los dos, ¿eh? Sí. A la chica performance sobre el final y al gitano. Pero claro, ahora pienso que sí puede haber algún cínico que obviamente está en la playa jodiendo, claro, sí, y se está divirtiendo y encima se ríe de estos, claro, tipos. No, que igual a ellos les debe importar, no, muy poco. Muy poco. Ni les interesa. Se ve que están en su mundo. Está muy bien retratado eso. Pero no interesaba eso, ¿viste? Y todos sentimos con el equipo, ¿viste? Hubo algo de energía de decir, quedémonos acá. Qué bueno. Porque, ¿para qué vamos a sacar la cámara de cara? ¿Qué vamos a ganar mostrando a un turista mirándolo? Sí, no, aparte es verdad, la historia no era sobre los turistas, no, era sobre los trabajadores. Habíamos elaborado el punto de vista y bueno, eso es algo muy lindo del cine, que quizás algo más técnico, uno, el trabajo que hace uno con el DF de esto, decir, bueno, el punto de vista, dónde va, qué contamos, qué no contamos, por qué la cámara a esta altura, por qué este lente, un montón de cosas que después se empieza a preguntar y bueno, está bien, digo, la gente después la ve, le gusta y... No tiene por qué saber todo ese bagaje, sí, que, claro, hay atrás o la elaboración de un plan, ¿no? Bueno, nosotros cuando arrancamos la nota pusimos un teaser pequeño que hay en internet donde se ve la secuencia del trencito de la alegría. Mm. El trencito de la alegría, claro, quien haya ido a la costa sabe que el tren de la alegría es uno de los protagonistas de la costa atlántica argentina. Háblame de esa escena. ¿Cómo, o sea, vos sabías que te ibas a meter en un tren de la alegría en un momento del rodaje? Sabía. Lo tenías, sabía, que hacer. Sabía y lo tenía que hacer. Y hubo muchas cosas que nos llamaron la atención. La primera fue que... Te corto un segundo, sí, más, volvemos sobre, dale, eso. Ahí es una parte que te reís claramente, no vos, o sea, yo como espectador. Sí, sí, sí. Pero ya no de la gente, los disfraces. Los disfraces. Los disfraces, es inevitable no las reírse. Las temporadas que tienen encima esos disfraces. Es imposible no reírse. El olor que tienen, pero no, sí, se lavan, ¿no? Obviamente, no se lavan. Esas cabezas de Mickey aguantan los 60 días y hay que ponérsela. Te pagan por ponerte la... Sí, por supuesto. A los chicos les pagan por ponerse la careta, no por bailar, claro, digo yo. Porque si bailar lo haría gratis, pero ponerme la careta, eso es más difícil. Bueno, volvamos al tren, a cómo no, armaste eso. Fuimos al tren, subimos, no sabíamos muy bien lo que íbamos a hacer. Subimos, dimos tres vueltas, los parlantes del... están todos desconados. Yo lo que hice después es, sí, para una mejor apreciación cinematográfica, es cambiar la pista, la de pista música original, claro, sí, para bajar la pista, el tema que estaba sonando de verdad. Claro, el crudo es imposible. Claro, el crudo es imposible, y volver a hacer una nueva mezcla, entonces suena como que estás ahí. Subimos, no teníamos lugar para poner el trípode y yo ya venía filmando como 10 días con trípode. Y cuando subimos y no teníamos lugar para poner el trípode, hicimos lo que pudimos. El DF puso la cámara como pudo, bajamos, revisamos el material. Digo, che, no me gusta. Digo, no, tiembla todo, no se ve bien. Y me dice, pero si ponemos un trípode, anulamos medio vagón. Medio vagón, claro, como 4 o 5 plazas. Y fuimos tomando confianza, y en un momento clavamos el trípode y dijimos, ahora, son dos vueltas ahora, clavemos el trípode. Si, sí, viste, hablamos con el tipo, si hay que pagar los lugares que te estamos ocupando, te los pagamos, pero claro, Déjame dar dos vueltas con el trípode clavado. Sí, ya lo último era, está todo bien. Y cuando pudimos clavar la cámara pasó algo increíble, viste, que hasta la misma gente te decía, te entra el trípode, viste, como ya estábamos, éramos uno más, porque ahí en un momento que digo, ¿cómo metimos la cámara ahí? Que estamos bailando encima, sí, de toda, sí, la, sí, gente. Y otra cosa que nos reíamos mucho, que pasa mucho reggaetón y el contenido lascivo de las canciones. Y los niños bailándolo como sueltamente, nos llamaba poderosamente la atención. Cuando los sí, estribillos, sí, sí, que van todo por el lado, te pones caliente cuando escuchas este perreo. Y los chicos bailándolo. Los chicos, bueno, felices, los sacándose chicos felices, fotos. Bueno. Y se cuestionan que Spider-Man esté perreando, o sea, está todo bien. Está todo bien, y es un momento... es de los favoritos de mi documental porque se empieza, sí, a ver la ciudad, claro, atrás también, sí, mientras pasa, sí, sí, también elegimos un lente que nos permita y se ve afuera la gente que sigue. No, y sensorialmente con la música, cómo suena, bueno, contame cómo lo viste, cómo lo vio la gente en el cine. La película ya se estrenó en el Gaumont, Se está viendo, ¿a qué hora? 20:15. Todos los días. Tiene la función 20:15 todos los días, hasta el próximo jueves. Hay risas, hay aplausos. Hay risas, hay muchas risas. Y después hay risas y contención después de cuando el Spider-Man se saca la careta, ¿no? Claro. Como me río y después me identifico y hasta quizás me siento un poco culpable de lo que me reí. Sí. Bueno, a mí me pasó. Cuando veo por primera vez al Spider-Man, que todavía no era parte de del documental. Claro. Digo, ¿y este Spider-Man ahí con el flaco? Digo, qué loco, bueno. Y después vos empezás a contar la historia de él y ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Generás que uno lo respete, claro, y que uno lo admire realmente. Ves a través de la máscara. Sí, claro, por supuesto. Bueno. Ves la historia de él, lo ves esforzándose, estudiando, escuchando la canción que después va a bailar. Sí, eso. Haciendo el viaje, cambiándose en el baño como un superhéroe. Claro, sí. Bueno, cuando están todos los chicos, ese plano que están todos los chicos, son todos los superhéroes, todos los que están sentados ahí, son todos los chicos que después están esperando para están esperando que le den la y los ves y son chicos que vos podrías decir, estos están veraneando con los padres. Sí. Son unos nenes de papá mal llamado, claro. que están ahí esperando que los padres, no, y son es los lo chicos que te digo. Que yo dije, bueno, a estos pibes son los pibes que van a la costa ahora, se van a la playa todos. Claro, no. Y no, después todos, era Peter. Uno es Hombre Araña, otro es una princesa, otro claro. es Mika y Minnie y sucesivamente. Estaba Iron Man también. Sí, me pierdo. me pierdo, son muy modernos. Yo me quedé en He-Man. Bueno, contame las diferencias para vos como realizador entre la ficción y el documental. O sea, ¿qué tenés más control sobre la ficción? No sé. Puede ser que uno crea que tiene mucho más control. Te aburrís mucho más en la ficción, tenés que esperar, claro. tenés que... Está todo muy planificado, todo, ¿no? Muy planificado, vestuario, luz, todo, texto. Y el documental tiene algo espontáneo que es increíble, que es, bueno, es esto, ¿viste? Claro. Yo qué sé. Adrenalina total. Y sí, mirá el fondo, la pared, de qué color está pintada. Y bueno, no podemos. Va, viste, que se hacen cosas que en la ficción diría, no, ese color y toda una tarde discutiendo con arte y con producción para ver si se puede pintar la pared o no, ¿viste? Las diferencias. ¿Hiciste alguna intervención así, no? No, muy pocas. No, muy igual pocas. Igual encontraron planos. Muy buena. La intervención está ahí del gitano muy cuando buena. Le pregunté qué haces vos. Claro. Quizá me tomo un whiskycito, me tomo una el cervecita. El gitano antes. Al final, cuando cierra la historia del gitano, ese plano es maravilloso. Por eso, quizá él me decía, es de Wong Kar-wai. Claro, sí. Es de Wong Kar-wai. Claro, quizá me decía, me como un pancho en ese kiosco. Y bueno, hoy te podés comer una pizza en esta pizzería. Ahí está. Eso, claro. La intervención. Claro. Es lo mismo, es que el tipo come solo. ¿Viste? Sí, como, sí. Y después sí, y bueno. Soñando mirando el traje, se queda mirando un traje, ¿no? Claro, sí, hay mucha nostalgia. Mucha nostalgia, mucho deseo de, bueno, sí, yo voy a llegar a eso, yo voy a juntar la plata para comprarme eso. Claro, sin estar dicho. Estar, claro, claro, sí, estar sí, como... sí, yo lo pensé, me lo transmitiste. Bueno, eso, ¿no? Las diferencias pueden ir por ese lado. Yo creo que también la diferencia que te pueden decir todos, bueno, es el actor y el no actor, pero yo creo que... Yo cuando empiezo a hacer el documental me lo tomo como actores también a ellos. Claro. Y nos creemos los dos ese rol, que soy el director que está dirigiendo a un actor, por más que le diga, hacé lo que haces todos los días. Hay algo de esa relación, por lo menos... Más en los artistas, en los que son los artistas. Por supuesto, es otro idioma que claro. tenés que hablar con ellos, que quizá te entienden, ¿viste? Al gitano, supuestamente cuando canta, cuando hace esa canción, le expliqué lo que era un punto de foco. Decía, claro. Bueno, mira, si la puedes cantar acá. Y me dijo, ¿cómo hago? Yo bailo como santo, me muevo como loco. Claro. Digo, no, pero no, mira, no, tengo el foco acá. ¿Podés quedarte acá? Me dijo, bueno. Y eso es una dirección o una marca de director. Decía, claro. Mira, no te podés sí, mover sí, en sí. esto, ¿viste? Sí. Pero a su vez el tipo tiene que cantar para ganarse la moneda esa noche. Y bueno, le puedo decir, no te vayas de foco. Claro. ¿Viste? Sí, por supuesto. Y tampoco puedo parar el show para decir, vamos de nuevo. Entonces, bueno, hubo algo ahí que decir, hasta él le copó decir, bueno, me tengo que cantar en esta línea porque claro. me voy de foco. Y por ejemplo, una cosa más que me surgió, cuando a Bemba lo agarra el vecino y le dice que tiene que pagar porque sí. no si no lo van a sacar, ¿eso es real? Eso es real. ¿Lo captaste eso justo? Es real, después lo doblamos. Tipo se está yendo a trabajar y sí. le dicen que... Lo doblamos de nuevo, digamos, lo que hicimos después se escuchaba mal y grabamos esa voz en off claro. nuevamente. Sí. y esa pequeña historia de amor que él tiene ahí, que tampoco nunca terminamos de entender. No, digo, claramente. Bueno, tiene alguien con quien se va a ver, con quien quiere, sí, que venga, sí, le está juntando la guita para que... Nada más, no sé, hasta ahí llegó. Viste lo que entendimos también, como... Porque tiene una mucha limitación con el idioma, no, sí, apenas habla el español. Y esa conversación fue real, que le dijeron, bueno, si no tenés para pagar, te tenés que cambiar de pieza, si no te tenés que ir. Y claro, pero ¿cómo? Es tan temprano, dice él, como puede darse a explicar, ¿no? Y a su vez le está vendiendo un celular mientras lo quieren echar de la pieza. Bueno, todo eso es real, sí, eso es real. Que bueno, así te surgen todo el tiempo de cosas. Después ves si las tomás o las dejás. Qué bueno. Te felicito. Siento un documental hermoso. Hermoso. Yo me enganché con todos los personajes, con todas las historias. Está todo muy bien nivelado. Y visualmente tiene momentos fantásticos. Así que te felicito por eso. Y bueno, hablame de algo. Ya se está terminando el programa. ¿Ya estás trabajando en algo nuevo? Yo sé que como productor no parás. Como productor trabajo, sí, ahora estrenamos marzo, abril, mayo estamos buscando la ópera prima de mi socio que se llama Golondrinas, con Germán Palacios como protagonista. Bien. Y acabamos de terminar una película que se llama Maró, con Norma Leandro como protagonista, donde vos estuviste, sí, también, sí. Tuvimos el gusto de recibirte haciendo tu nueva idea de podcast. Y Ya se viene. Bueno, ahora entramos en montaje con esa y después, bueno, siempre tengo mi guión de ficción, de mi tercera ficción, dando vueltas, que está yendo muy bien. Como habías ganado un premio. El Fondo Nacional de las Artes, el primer puesto, sí. Estuvo en el Bolivia Lab, estuvo compitiendo el guión ahora en el Festival de La Habana. Viene bien. ¿Cómo bien es el nombre de ese? Romina Smile. Romina es sobre Smile. Los últimos días de una promotora que está cerca de los 40 y toda su vida laburó de promotora y se le están acabando estos días y ver cómo se reincorpora en esta vida. Y me metí en este mundo de las promociones, que era un mundo que me parecía increíble y poco retratado. Qué bueno. ¿Cómo llegas a esa idea? Y me imagino que te cruzás también a alguien en la calle. No, y antes de dedicarme al cine, hacía videos institucionales, me la rebuscaba haciendo videos institucionales. Y hacía muchos videos institucionales en el Centro Costa Salguero, sí, donde también trabajan promotoras. Entonces, la promotora y el chico que hace los videos están todo el día ahí en constante, hablamos, somos compañeros de trabajo. Sí, es algo que te quedó. Empezamos a compartir meriendas, empezamos a compartir charlas, digo, che, qué interesante el mundo de ustedes. Y empecé a ver a las mujeres detrás del personaje. Qué bueno, aparte debe haber como un cambio de producto, ¿viste? Un día estás promocionando una cosa, otro día otra completamente distinta. Es un trabajo muy interesante. Hay comedia y hay drama en tu Es más en drama tu que comedia, pero es una mezcla entre Mario y Body Shopping, una mezcla exacta casi. Bueno, lo esperamos ansiosos. Bueno, eso, la idea este es que año pueda filmar. Vas a trabajarlo este año y se estrenaría el año que viene. Ojalá, este año, claro. este fue un año muy difícil, sí, para el instituto y para conseguir fondos. Yo estoy para filmar ya, como claro. Nadie te va a decir que no, ningún director te va a decir no, yo filmo hoy. El guión lo siento que está muy cerca de... Está terminado, pero siento que está muy cerca de poder firmarse. Y bueno, vamos a esperar a ver la nueva gestión del Inca, qué pasa con el nuevo plan de fomento, qué pasa con una coproducción que estoy por cerrar con otro país. Y bueno, si se arman dos o tres cosas, se podría poner en marcha más rápido de lo que uno piensa, ¿no? Claro. Bueno, se nos terminó el programa. Quería que escuchemos a David Bowie. Quería que hablemos de la odisea que habrá sido estrenar esta peli, que bueno, que logra estrenarse solo en el Gaumont. Por ahora en Ecomón, después recorrerá espacios Inca del interior del país, sí, pero es muy complicada la situación de los documentales para estrenarse en la cartelera. Y bueno, ¿sabés si se mantiene una semana más? ¿Te aseguraron? Yo creo que seguramente una semana más está. Una semana más va a estar. Y después, bueno, dependerá de que la gente siga yendo, ¿no? O a veces no también, ¿viste? Porque hay muchos, se filma mucho documental y algunos merecen estar en... Todos merecen, digo, sí, pero... Sí, por supuesto. No, encima el Gaumont está con esta situación que están reformando una sala hace 6 meses. Pero bueno, no sé, el Gaumont tiene su público. Sí, sí. Bueno, Pablo, muchas gracias por venir, gracias por estar. Poneme Héroes de Bowie como para nada, el tema que había elegido Pablo. Por los héroes que retratamos. Por los héroes que retratan, está muy bien. Y yo, la idea era hablar de Jojo Rabbit, que también tiene... está vinculada a esa canción. Quedará todo para la semana que viene. Muchas gracias, Pablo, por gracias venir. Vayan al cine a ver Días de Temporada en el Gaumont a las 20:15. Es un documental hermoso que es imposible que no conecten, porque, como les digo, son esos personajes que todos vimos alguna vez y Pablo nos va a mostrar un poco más de esas vidas. Gracias por estar. Se terminó la página. Los espero el lunes que viene. Nuevamente de 15 a 17. Saludos a Loisy, que sabemos que está en algún lado. Ya volverá. Y el próximo lunes estamos nuevamente acá. Chao. For one day.